una cruz en la mano, has venido hasta mí. Si el diablo me llama, no lo voy a seguir. Si el diablo me llama y no lo voy a seguir. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Pero eso ni me preocupa, yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupa y yo soy mucho más feliz. Cruz en la mano, has venido hasta mí. Yo soy mucho más feliz. Si el diablo me llama y yo no lo voy a seguir. Yo soy mucho más feliz. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Yo soy mucho más feliz. Pero eso ni me preocupa, eso a mí no me preocupa.